Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una mujer pasaba por un momento difícil en el que no tenía dinero para alimentar a sus hijos. Mientras pensaba en su situación, encendió la radio en una emisora católica y escuchó que tenían las líneas abiertas en un programa de oración. Llamó, explicó su problema y pidió oración por ella y su familia. Un brujo escuchaba el programa con sus ayudantes, burlándose de los que llamaban pidiendo ayuda en sus necesidades. Al escuchar a la mujer, llamó a la emisora, consiguió su dirección y envió a sus ayudantes a comprar alimentos. Luego les dijo que se los llevaran con las siguientes instrucciones. Cuando ella les pregunte quién mandó estos alimentos, ustedes responderán que fue el diablo. Los ayudantes hicieron como el brujo les mandó, compraron las provisiones y llegaron a la casa. La mujer los recibió llena de alegría, tomó las cosas de sus manos y procedió a guardarlas. Ellos, al ver que la mujer no preguntaba, le dijeron: «Señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas?». Pero la mujer, con la sencillez de una confianza absoluta en Dios, les respondió: «Amigos, ¿para qué quería saberlo? Cuando Dios manda algo, hasta el diablo corre a obedecer». Hoy podemos preguntarnos si de verdad creemos que Dios nos creó con un propósito, hemos de conocerlo y creer que en su providencia el Padre Todopoderoso y Todo Cariñoso nos va llevando en la palma de su mano. Por eso, obedecer a Dios es el mejor propósito de nuestra vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.